hay bombón, bajando menudo suave para atrás. No hay bombón, no hay bombón, llegó este ritmo para hacerte gustar. No hay bombón, no hay bombón, bajando menudo suave para atrás. No hay bombón, no hay bombón, llegó este ritmo para hacerte. Y el que no suelta bien, medio joven, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Se llama bum bum, lo voy a bailar y toda la gente se pone a menear. Toda la vacancia a saltar. Menear bum bum, menear bum bum, bajando meneando suave para atrás. Menear bum bum, menear bum bum, llegó este ritmo para hacerte gozar. Menear bum bum, menear bum bum, bajando meneando suave para atrás. Menear bum bum, menear bum bum, llegó este ritmo para hacerte gozar. ¡Bum, bum, bum, bum, bum! Seguimos con las palmas y seguimos con las palmas. Las palmas arriba, la base que dispalma, la base que dispalmas. Porque la base está, la base está, la base, la base, la base. Marito bien arriba, bien arriba. Y dice: comienza la fiesta, voy a pachangar. Llegado este ritmo te invito a bailar. Se llama bum bum, lo voy a bailar y toda la gente se pone a menear. A bailar. Menea el bum bum, menea el bum bum, bajando meneando suave para atrás. Menea el bum bum, menea el bum bum, llegó este ritmo para hacerte gozar. Menea el bum bum, menea el bum bum, bajando suave para atrás. Menea el bum bum, menea el bum bum, llegó este ritmo para hacerte gozar.